Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y a continuación información de lo que sucedió en la reunión del Concilio de Santana del 4 de mayo. Aquí en Radio Santana anunciamos esta reunión con el Concilio a las 6 de la tarde de este 4 de mayo. Sabemos que la ciudad ha amenazado al Centro Cultural de México con una acción legal si no desalojamos forzosamente a personas en situación de calle de nuestro estacionamiento. Sin embargo, la ciudad cuenta con acceso a fondos federales para ayudar a estas personas desamparadas, vulnerables durante la pandemia, e incluso cuentan con decenas de terrenos baldíos donde las personas pudieran residir en paz, evitando el constante acoso de la policía y todos los conflictos que se han venido dando con vecinos y sobre todo también la necesidad de rescatar el edificio, el estacionamiento para poder reanudar nuestras actividades en el Centro Cultural. Entonces, el principal mensaje que se dio en esta reunión por todos los participantes, que queremos agradecer el apoyo en la reunión, sobre todo en los comentarios públicos y en las cartas que se les enviaron al Consejo de la Ciudad. En síntesis, podemos decir que los principales mensajes fueron presionar a la ciudad para que utilicemos los espacios y los fondos públicos para alojar a personas sin hogar expuestos en la calle al COVID-19. Otro énfasis se hizo en las peticiones para que la ciudad trabaje con organizaciones comunitarias y proveedores de servicios para alojar y buscar lugar para estas personas. Apoyo a los servicios de salud mental, que se enfatizaron una y otra vez como una parte importante del problema. Se repitió mucho en estas presentaciones la no criminalización de la pobreza. Una parte importante de la reunión del concilio fue las protestas contra el artículo del concejal Becerra, que critica las acciones del Centro Cultural de México de dar espacio para estos campamentos de personas sin hogar en los estacionamientos del centro. Y a continuación compartimos con ustedes algunos momentos de la Junta del Concilio de Santana del 4 de mayo. Así como una parte del programa de los santaneros que discuten también esta reunión del 4 de mayo con la Junta del Concilio. At the Centro Cultural de México, and I'm also part of our community land trust, Thrive Santana. For this reason, I am aware of the fact that the city does have a lot of public vacant land that could be put to good use in our current situation with folks that are out here on these streets. And I am joining my voice with our friends today to ask the city to make the right decision, to make resources available to access the Roomkey program, to use whatever resources are at your disposal, including the use of public land, to help folks out have a place to put a roof over their heads. I'm disappointed that the council member Phil Becerra published a lot of foolish things about our community in his editorial piece. I feel he demonstrates that he does not know what it's like to be harassed by police officers on the street. So hopefully he will reflect upon that. And if he's trying to work with the community, he's off to a bad start. So please free up the resources of Roomkey. You know that there are other sources of funding, CDBG, and other sources of federal relief that are at your disposal. And these are policy decisions that you, our public representatives, can make. So thank you very much. And we also want to shout out to all of the community members who are out here putting in good work to help out our neighbors. We continue to put forward our best foot forward to create a spirit of collaboration and problem solving in our community. Thank you. Thank you. Caller with the last three numbers, 475. We're a network of about 60 worker centers across the country, and about 20 of them are here in California. A lot of members and day labor community organizers, longtime community partners that we work with across Orange County and in Santa Ana. You know, we've been through a lot these last 4 years. Santa Ana has been through a lot over the last 4 years, dealing with Trumpism. Thank goodness most of that's behind us. Sadly, it seems like there's still a lot of work to do in terms of confronting those that want to pit our community members against each other, use immigrants as scapegoats for all sorts of issues that we need to address. So when we talk about it's time to bring human rights home, we definitely support, you know, legislation like the Vision Act, and it's powerful that Santa Ana can be send a message to the rest of the state by supporting a resolution for the Vision Act to end the double punishment of immigrants. That's the first thing. Number two, about the encampment at El Centro Cultural. El Centro Cultural is a jewel of an immigrants community center in Orange County, in the nation, and Santa Ana needs to be proud of it. Shame on Philip Baquera, who tries to pit community members against each other for an issue of houselessness. I mean, it's despicable, really, that piece that came out on Voice of OC. And it's, as our community members have said, it's really a sign of where Philip, council member, you know, what a despicable world would be if that article reflects where you're at. It's, you know, we should be thanking El Centro for Noche de Altares, for La Jaraneros and the musicians and the artists, for Dia del Niño, for the relief in the middle of the pandemic. They're doing the work and filling the gaps where our local, state, and federal government have left immigrants working and excluded from pandemic relief. We should be thanking El Centro Cultural that has been a jewel, is a jewel in our city. So let's stand with them. Let's make it right. Let's do this right. Let's get the funding that we already know exists. Let's use the spaces that we already know that the city can count on and make it happen, and not do as Vaquera is doing and pitting our own community, working class communities against each other, which is that's a Trumper move. And we won't have that in Santa Ana, obviously. And lastly, of course, item number 24, SB2, it's time that we take some action for those police that can't, you know, meet professional standards in every profession. We gotta, you know, if you're not complying with what's demanded of you, you get decertified. You can't keep practicing. If you're an attorney, if you're a doctor, the same needs to apply for the police. And so also we applaud the courage of those organizers, organizations, community members, and city council members that are pushing that forward. So let's make this happen. Let's do it the right way. Let's partner with these community members and stop making excuses. And for, you know, it's a county issue that the county threw it on Santa Ana. 10 seconds left. Let's not throw, you know, our own community members under the bus. This is not anybody, you know, it's not a nonprofit's fault. This is, the city needs to resolve this. So let's get ahead of it and make it happen. Thanks all. Thank you. Mary, I'm the one who's disconnected and they're on my phone, so I'm going to... trabajando en la comunidad, yo apoyé un caso de desalojo. La ordenanza no los protegió y son dos ancianitos, uno de 83 y la señora de 80 años y su hija que lo apoya. La hija es la que trabaja, pero desgraciadamente con la pandemia les bajó mucho el trabajo. A su yerno también, tiene algunas condiciones y pues también se quedó sin trabajo y están igual. Entonces, ¿de qué sirve la ordenanza? ¿De qué sirve? Están viviendo en el hotel. Están a punto de quedar homeless viviendo en la calle. Son dos ancianitos. Y yo me pongo a pensar en mis abuelitos, en mis papás. Bueno, mi papá murió en enero, pero pongamos en los zapatos de esas personas. 20 años viviendo en una casa y los desalojaron de la noche a la mañana. La ordenanza no los protegió porque hay otras cosas sucias más. Entonces, ¿qué esperamos para decir que hagan, utilicen los recursos, utilicen los terrenos para hacer mini houses para esa gente que no tiene un hogar? Tienen derecho a un hogar y no es justo que los traten así. Son seres humanos. Anoche te escuchamos varios de nosotros en la junta del concejal de la ciudad de Santa Ana, que hablaste muy, muy bonito y muy, muy clarito, mandaste un mensaje en solidaridad con las personas que no tienen hogar. Y me preguntó alguien, ¿quién está hablando que tan bien y tan elocuente? Y comenté que era una de las organizadoras de Nuestras Manos. Y la pregunta es cómo y por qué una organizadora de Nuestras Manos, o si hay alguna conexión con el trabajo que están haciendo en Nuestras Manos con estas otras luchas, como por ejemplo la lucha de las personas que no tienen hogar. Silvia, creo que también mencionaste el movimiento de derecho del inquilino, ¿no? ¿Podrían hablar de la conexión entre su trabajo y estos otras luchas? Sí. Ah, mira, lo hice porque yo he tenido familiares, personas que han vivido en la calle, y lo hice como ser humano, por compasión, porque son seres humanos y nadie tiene el derecho a juzgarlos de cómo están viviendo. Yo he escuchado historias de hombres de que sus propios hijos los han sacado a las calles, jovencitas que cayeron en las drogas, jovencitas que fueron violadas por sus papás y que no pudieron superar el trauma y se metieron a las drogas. Y lo que no me gustó de ahí, de Santa Ana, es que están criminalizando a una organización, cuando el problema es global, general, de muchas ciudades, que prefieren mandar a la gente indigente a Santa Ana que resuelva el problema y cargarle todo a una organización, cuando no es justo. ¿Cómo entra lo de Nuestras Manos? Aquí no entra porque yo creo que Nuestras Manos pues no está involucrada, pero yo como miembro que apoyo en la comunidad sí tengo el derecho de decir y expresar lo que siento como ser humano, porque yo me pongo en sus zapatos. Yo estuve a punto de quedar homeless hace muchos años. Yo llegué con 0 centavos, dormía en la esquina de una sala y a veces no me alcanzaba para comer. Y me pongo en la empatía, en el lado de humano, de compasión, que a veces uno no tiene para comer, aunque tengas un techo. ¿Y cómo están esas personas? Muchos fueron a la guerra, son veteranos, y vienen con traumas. Son de familias disfuncionales. Sus propios hijos los sacaron a las calles. Entonces, ¿cómo quieren que no entre yo en empatía? Soy un ser humano, soy sensible, porque estoy con todos y cada uno de esas personas. No importa si están mal de su cabeza, no importa si hacen drogas, son seres humanos que tienen el derecho de tener un lugar digno, un lugar de calidad. Y Santa Ana tiene muchos lotes, ¿por qué no los ocupan? Desgraciadamente, esa es nuestra, bueno, esa es mi empatía, y yo creo que desde que estoy en México siempre ha sido así. Si yo tengo algo, lo comparto con el que no tiene. Así me tengo la mitad de un taco, mitad tú, mitad yo. Si tengo para dos platos, mitad ella, mitad yo. Y si no, se lo doy al que necesita. Porque así me crié. Y yo me crié vengo de familia disfuncional. Los que ya conocen mi historia, como escritora, no fue fácil crecer entre comer tortillas echadas a perder y comer como un perro debajo de la mesa. Entonces, yo entré en empatía con cada de esas personas porque así me sentía yo. Así. Y no es justo que traten esas personas así. Absolutamente. Absolutamente cierto. Yo también pienso mucho como